ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres que se realiza desde México. Y el día de hoy estamos realizando la emisión del día 14 de septiembre. Y bueno, pues vamos a iniciar pues presentándonos aquí a los que tripulantes de esta nave radiofónica espacial y que bueno, pues nos acompañan el día de hoy acá en la locución. Hola banda, ¿qué tal? Yo soy la China de Radio Zapote acá en este... una emisión más de Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, de este lado está Evo, también compartiendo la palabra con ustedes y compartiendo las noticias que nuestros hermanas, hermanos de los medios libres nos comparten y producen todos los días. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos con el menú informativo del día de hoy. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Así es, y empezamos. Rompiendo fronteras. Kurdistán. IPGs capturan a una figura clave del ISIS. Nos comparte kurdistanamericalatina.org. También tenemos información de Colombia, donde paramilitares amenazan a medios libres allá en este territorio, y Avispa Media nos comparte este reportaje sobre las agresiones que han tenido los comunicadores populares en Colombia. Y desde Costa Rica, huelga contra la reforma fiscal, comunicacionyrebeldia.blogspot. Y también una nota de Honduras, hay toda una campaña que se ha levantado ya desde hace algunas semanas para pues, seguir recordando la memoria de Berta Cáceres. Y también para seguir reclamando justicia para su asesinato, pues debido a la oposición a estos megaproyectos de muerte en su país, pues ella fue asesinada y bueno, pues hay toda una campaña para reivindicar su imagen y también para exigir justicia ante este crimen. Vamos a tener información por parte de Resumen Latinoamérica. Brasil, denuncian incremento de la militarización en la seguridad pública. Y también vamos a tener información de Uruguay, de Paraguay, una decisión valiente la que ha tomado este país latinoamericano al restablecer su embajada en Tel Aviv. Hace algunas semanas Donald Trump pues cambió la sede de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, lo que generó pues grandes disturbios allá en el Medio Oriente. Y bueno, pues muchos países coloniales y haciéndole el segundo ahí a Donald Trump se fueron también a Tel Aviv. Y bueno, Paraguay de forma digna y pues oponiéndose a estos designios del imperio, ha decidido regresar su embajada a Tel Aviv. Y bueno, vamos a tener información al respecto. Argentina, movilizaciones y ollas populares contra Macri. Y pues sí, Argentina está hecho un caldero, las movilizaciones populares están inundando las calles. Y también a la par, bueno, pues hay informaciones extras como una campaña para visibilizar a Moira Millán y por qué estamos exigiendo la absolución de cargos penales que le quieren fincar a nuestra compañera, que bueno, pues es una compañera mapuche de Argentina, feminista, defensora del medio ambiente y del territorio, y que bueno, hoy está siendo acosada. Y también vamos a tener la nota de un boicot a la película Soledad, una novela y película que se llamaba Amor y Anarquía, que bueno, pues... se ha denunciado que no tiene nada que ver con la realidad de lo que han hecho estos jóvenes anarquistas de los cuales se basa esta novela, y vamos a tener esta denuncia. Y desde el ombligo del monstruo, México, movilizaciones estudiantiles en México más allá de los porros. También vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que ha estado sucediendo acá en la Ciudad de México alrededor del movimiento estudiantil. También vamos a tener información de Michoacán, donde los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denuncian y repudian la agresión en contra de la sección 18 de Michoacán en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde hace algunos días fueron reprimidos una decena de maestros. En Jalisco, Margarito Díaz Décimo, defensor de derechos humanos, fue asesinado. Y también en Jalisco, en este mismo lugar, pero en Esqueltán, pues también ellos están decididos a no permitir más invasiones y despojos, dicen, porque nuestra tierra es sagrada, una declaración de la comunidad indígena de Esqueltán, Jalisco. Y en la defensa del agua, Estado de México, represión en Ixtapaluca. Y bueno, también en el marco de esta agresión que hubo en Ixtapaluca en torno a la oposición a estas... pues este megaproyecto del aeropuerto, ¿no? En algunos casos no es que tanto el pueblo se ponga al aeropuerto o las comunidades, sino que se ponen al saqueo de sus comunidades, de sus minerales, de su tierra, ¿no? De todo lo que están saqueando los cerros particularmente. Y bueno, pues se dio esta agresión en Ixtapaluca, pero días antes se había dado en Tlapacoya. Y bueno, pues esto está realmente generando una tensión muy fuerte en el Estado de México. Y bueno, pues donde los golpeadores del PRI, los golpeadores del mal gobierno, pues están envalentonados y están agrediendo a la resistencia contra el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y les compartimos en torno a este mismo tema una infografía de parte de otrosmundoschiapas.org. Y bueno, pues esa es la información que vamos a tener el día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros. Le recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nuestro correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net, donde nos pueden escribir y darnos sus comentarios. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical y regresamos ya para las notas internacionales. Tienen la fuerza, podrán avanzar, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia es nuestra. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canciones. Y el oficial entonces allí me dice: así que vos sos el Víctor Jara, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. Yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, hijo puta. Y empieza a golpearlo con su bota. Y Víctor se protege la cara y le golpea y el sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso a nosotros se nos queda grabado para siempre. Y Víctor trata de protegerse la cara. Y cuando se protege la cara, el oficial golpea y da patada en las manos, en las muñecas a Víctor. Y nosotros vemos en ese minuto cómo el rostro de Víctor, primero la frente y después sus ojos, empiezan a cubrirse de sangre y empieza a caerle la sangre a Víctor por su rostro. Dentro de esa histeria, el oficial saca la pistola. Y todos los que estábamos allí, incluso los concretos, los soldados que nos custodiaban, todos quedamos transidos frente al castigo del cantor. Sin embargo, pesca la pistola y con el caño empieza a golpearle, y empieza a golpearle en la cabeza porque Víctor se protegía. Y de improviso se da cuenta que hay 200, 500 ojos que lo están mirando. Cuando nosotros estamos en la mañana del día sábado 15 dispuestos ya a partir al Estadio Nacional, tomamos conocimiento que dos compañeros nuestros de la universidad salen en libertad. Y Víctor entonces me pide papel y lápiz y empieza a escribir en algo que nosotros pensábamos era una carta para Joan. Y Víctor escribe, y escribe rápido. Y estando escribiendo eso... ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Alguien está! Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total? En las ciudades y en todo el país. Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija en la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas. La matanza es un acto de heroísmo. ¿Este es el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y de trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará a nuestro puño nuevamente. Pues regresamos y ya estamos con estas noticias y nos comparten desde esa geografía llamada Kurdistán. YPG captura una figura clave de ISIS. El mercenario llamado Semir Bogana, ciudadano italiano conocido también como Abu Hureire al-Mujahid, fue capturado como resultado de una operación especial realizada por las unidades antiterroristas de las Unidades de Defensa del Pueblo, YPG. La oficina de prensa de las IPGs emitió un comunicado sobre la captura de la figura clave del ISIS, en el que indicaron que nuestra lucha contra la organización terrorista ISIS, que surgió como la organización más brutal en la historia de la humanidad, atacando los valores sociales que se han creado a través de grandes esfuerzos y apuntando a masacrar a toda la humanidad, pero especialmente a los pueblos del Medio Oriente, progresa en todas las esferas de la vida. Al referirse a la operación, las fuerzas de autodefensa de Rojava expresaron que el 27 de agosto un mercenario llamado Semir Bogana fue capturado en momentos en el que trataba de huir de Turquía. Semir Bogana fue responsable de los envíos de arma que el Estado turco entregó a ISIS y también estuvo a cargo de las actividades de los combatientes extranjeros de ISIS en Rojava, puntualizaron las IPGs. Y a esto agregaron que el mercenario capturado brindó muchos detalles sobre la organización terrorista ISIS y sus relaciones externas, revelaciones que permiten un progreso importante en la lucha contra ISIS. Bueno, vamos a continuar con más información y también tenemos una nota de Colombia. donde nuestros compañeros de avispa.org, de la pluma de Santiago Navarro, nos comparten una denuncia: paramilitares amenazan a medios libres en Colombia. Colombia es uno de los países latinoamericanos donde hacer periodismo puede costar la vida. En los últimos años se han registrado 150 periodistas asesinados por ejercer su labor. En ese contexto, donde las iniciativas del periodismo independiente alternativo, que han dado cobertura a diversos procesos de resistencia y de luchas campesinas e indígenas, se vieron envueltos en una serie de amenazas a través de un documento que presume proviene de grupos paramilitares. El panfleto divulgado en redes sociales y firmado por un grupo autodenominado Águilas Negras, Bloque Capital DC, ha sido dirigido a los periodistas del periódico El Macarenazo, El Turbión, Clarín de Colombia, Colombia Informa y Desde Abajo, tachándolos de informantes de la guerrilla y disfrazados de defensores de derechos humanos. La periodista Marta Delgado, del medio El Macarenazo, fue quien recibió primero la amenaza, señala la periodista Omar Vera, quien también fue amenazada. Vera es parte del medio alternativo El Turbión desde el 2004. ¿Quién origina esto?, cuestiona Vera. Son las Águilas Negras, que inicialmente es una organización paramilitar que surge en la década pasada como la Unidad de las Autodefensas Unidas de Colombia, actuando en el nororiente de Colombia, en la frontera con Venezuela. Allí, en una acción bastante conocida, ejecutaron una serie de personas y desaparecieron por lo menos a 3.000 personas, denuncia el periodista. La periodista, quien asegura que además de las amenazas a los comunicadores, después de las elecciones en las cuales fue elegido Iván Duque Márquez del Partido Centro Democrático, se han intensificado las amenazas contra luchadores sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Y bueno, pues es un artículo más extenso, pero bueno, nos relatan acerca de estas amenazas que han recibido varios de nuestros compañeros comunicadores, periodistas de El Turbión, como ya se habían comentado, y también dice: en el documento firmado por los presuntos paramilitares nombran específicamente a Marta Delgado, Guillermo Castro, Omar Vera y J. Manuel Arango, señalándonos que están identificados, creyeron que no los ubicaríamos y que estamos jugando, seguiremos ejecutándolos desde nuestros bloques en el territorio nacional, exterminamos a estos malditos informantes de la guerrilla, reza el documento. Y bueno, pues terminan este artículo, dice: Reporteros Sin Fronteras, la Federación Colombia de Periodistas y la Fundación para la Libertad de Prensa han rechazado estas intimidaciones y se han pronunciado a favor de los medios independientes. Y termina con una frase: la solidaridad internacional nos ha animado bastante y eso nos alegra mucho para seguir adelante manteniendo nuestro trabajo periodístico activo, porque la ciudadanía merece tener información y no vamos a callarnos, comparte Vera, entrevistada por avispa.org. Y bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad con todas las y los comunicadores colombianos y por supuesto de toda América Latina y el mundo, que desde abajo están rompiendo el cerco informativo. Y bueno, pues vamos a estar atentos y nuestra solidaridad con nuestros compañeras, compañeros. Vamos con más información. Sí, y desde Costa Rica, Radio 8 de Octubre nos comparte: huelga contra la reforma fiscal. En Costa Rica, el lunes 10 de septiembre dio inicio la huelga general de trabajadores y trabajadoras del sector público contra la aprobación del proyecto de ley 20.580, llamado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido popularmente como Plan Fiscal o Combo Fiscal. Desde el 2006, los gobiernos neoliberales han aumentado la deuda del gobierno central. Para hacerle frente a esta situación, la administración actual dio continuidad a un proyecto de reforma fiscal desarrollado desde el gobierno anterior. Esta reforma incluye crear un impuesto al valor agregado, gravar bienes y servicios que estaban exentos sin atacar a la corrupción, la evasión y la elusión fiscal. En otras palabras, recargando la recaudación de impuestos en el pueblo y no en los grandes capitales. Carlos Alvarado, presidente actual de Costa Rica, dice en los medios de paga que estamos ante una crisis fiscal, llama a todo el pueblo costarricense a hacer un sacrificio para salvar al país y pide que aceptemos el cobro de más impuestos. Eso sí, niega por completo que Costa Rica es uno de los países más caros de América para vivir y donde más está aumentando la desigualdad entre ricos y pobres. El pueblo ha salido a las calles y es el pueblo que se solidariza y se une cada quien con su forma a la huelga general convocada por los sindicatos. También es el pueblo el que grita que la crisis la paguen los grandes evasores, todo ese sector empresarial al que se le exonera de impuestos con el famoso cuento de que así se promueve la inversión y el empleo en el país. Por eso la huelga que inició en días anteriores ha tenido un masivo apoyo popular, ya que lo que está en discusión es un asunto de justicia social y de camino a seguir. La huelga se da en el marco de una reforma procesal laboral que entró en vigencia a partir del año pasado, la cual le permite a los patronos y jefes de instituciones poner ante los juzgados de trabajo solicitudes de declaratoria de ilegalidad de la huelga. Los medios de comunicación empresariales han dado rienda suelta a su acostumbrada manipulación para cuestionar la legitimidad de las acciones populares y la movilización. En 4 días de huelga general, las marchas, bloqueos y concentraciones se contabilizan a lo largo y ancho del país. Ha habido bloqueos en San Carlos, Los Chiles, Heredia, Limón, Siquirres, Barranca, Palma Sur, Buenos Aires de Punta Arenas y en la capital San José, entre otros lugares. El miércoles 12 de septiembre se realizó la Gran Marcha Nacional contra el Combo Fiscal. Esta marcha fue histórica. Los sindicatos estiman que aproximadamente 500,000 de personas se concentraron solo en la capital. La policía, por su parte, persiguió a unos 70 estudiantes que realizaban un piquete pacífico en los alrededores de la Universidad de Costa Rica. Cuando el grupo de estudiantes decide levantar el piquete, los cobardes policías les atacaron por la espalda. Y continúa la represión por allá por Costa Rica, nos comparten nuestros compañeros y compañeras de la radio 8 de octubre. Vámonos con más información. Última hora. Hola a todas las personas que están escuchando, soy Giovanni Brenes del colectivo de comunicación popular Radio Machete de Costa Rica, reportarles de que para este día jueves se ha convocado a una marcha desde todos los sectores universitarios estatales debido a que el día miércoles por la noche fuerzas policiales del gobierno ingresaron a la universidad persiguiendo y deteniendo estudiantes universitarios violando la autonomía universitaria. Esto debido por las manifestaciones que se han dado por el llamado combo fiscal, el plan fiscal que el gobierno quiere implementar, donde van a aumentar todos los impuestos, incluyendo la canasta básica. Mientras tanto, la evasión fiscal de parte de empresarios privados sigue subiendo y va en aumento y no parece que se vaya a detener, y todo indica que también el gobierno es cómplice. Debido a esta intromisión, el rector de la Universidad de Costa Rica, el señor Henning Jensen Pennington, declaró para este jueves paro indefinido en todas las instancias universitarias y está convocando a que estudiantes, administrativos y cuerpo docente se manifiesten a partir de las 8 de la mañana del día de hoy jueves. Esto con el fin de que nos dirijamos hacia Casa Presidencial para reclamar acciones debido a esta intromisión de parte de las fuerzas policiales de Costa Rica. Fuerzas policiales que muchos y muchas de esas fuerzas policiales han sido entrenados y entrenadas en bases militares de la Escuela de las Américas. Por lo tanto, tenemos un cuerpo policial con entrenamiento militar activo en este momento en las fuerzas que se conocen como de choque dentro de las fuerzas policiales aquí del Ministerio de Seguridad Pública. Así que es claro que la violencia va a ir en aumento, y mañana jueves las acciones por en contra del plan fiscal. Ahora se suma este hecho de violencia que precisamente se dio por una manifestación en contra del plan fiscal. Así que vamos a estar al tanto y cualquier otra información con mucho gusto se las vamos a transmitir. Esto fue un reporte de Giovanni Brenes de Radio Machete de Costa Rica para Radio Temblor Internacional. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, pues continuamos con la información y ahora vámonos a Honduras, donde Resumen Latinoamericano nos comparte la siguiente información. Pues una misión de expertos atestiguará el juicio por el asesinato de Berta Cáceres. Esta nota que nos comparten, bueno, pues habla de esta campaña internacional que se está llevando a cabo desde Honduras para exigir justicia para el caso del asesinato de Berta Cáceres, esta dirigente hondureña que fue victimada por parte de la empresa que quiere instalar y que quiere represar el río Guarcalque allá en Honduras. Y bueno, dice 15 organizaciones internacionales y nacionales, personas expertas en derechos humanos, derecho internacional y derecho nacional, han formado una misión para observar el respeto del derecho a un debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la justicia de las víctimas por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres Flores. Esta reunión de expertos en diferentes áreas se realiza para garantizar que el primer juicio contra 8 imputados por el asesinato de la líder indígena Lenca y el intento de asesinato del activista ambiental mexicano Gustavo Castro se desarrollan de acuerdo con los mejores estándares internacionales y la normativa interna. Este primer juicio tendrá lugar del 17 de septiembre al 19 de octubre del 2018 en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. Y bueno, esto es parte de la información que nos están informando. La misión de observación, los miembros del equipo se reunirán con funcionarios y funcionarias judiciales, fiscales, misiones diplomáticas, organismos internacionales de derechos humanos, abogadas y abogados, defensores de las víctimas, en un esfuerzo por obtener una amplia perspectiva del juicio. Y bueno, esto es parte de la información que nos comparten de Honduras y vamos con más información. Y en otras noticias también en América Latina, resumen latinoamericano nos comparte, organizaciones sociales denunciarán ante la ONU la militarización de la seguridad en Brasil. Organizaciones y representantes de la sociedad civil brasileña denunciarán ante la ONU en Ginebra la creciente militarización de la seguridad pública, dijo la coordinadora de investigación de Amnistía Internacional en Brasil, Renata Neder. La visita a la ONU, Organización de Naciones Unidas, servirá para denunciar ante la opinión pública internacional la fuerte tendencia a la militarización que se vive en ese país y cómo la intervención decretada en el estado de Río de Janeiro contribuyó a empeorar dramáticamente la situación de los derechos humanos en el país. El 20 de septiembre, representantes de Amnistía Internacional, Conectas, Justicia Global, Redes de Mar y el Observatorio de la Intervención realizarán un acto paralelo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que presentarán a la delegación brasileña y al resto de los países sus conclusiones sobre la intervención militar en el estado de Río. En el mes de febrero, el gobierno brasileño de Michel Temer decretó una intervención federal en el estado de Río alegando una ola de violencia incontrolada. Esto supuso apartar a los responsables de seguridad pública y colocar en su lugar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, una medida inédita en la democracia brasileña. La intervención estará en vigor hasta el 31 de diciembre del 2018 y desde el primer momento fue criticada por la mayoría de especialistas en seguridad pública, que alentaron de que la medida era propagandística y sería ineficaz, violenta y cara, como reafirma ahora la representante de Amnistía Internacional. Y bueno, pues esta noticia nos recuerda que hace un año, precisamente en diciembre, se aprobó la Ley de Seguridad Interior en este país, que pues básicamente también saca al ejército mexicano a las calles para, pues según esto, para cuidarnos. Y lo único que van a generar pues es más violencia. Bueno, ahora vamos con más información y vamos ahora a Paraguay, donde rebelión.org nos informa a través de la pluma de Nicolás Boeglin la decisión reciente tomada por Paraguay el viernes, el 5 de septiembre del 2018, se dio a conocer la decisión de Paraguay de dejar sin efecto la decisión de sus anteriores autoridades de trasladar su embajada a Jerusalén, tomada el 9 de mayo del 2018, y de volver a colocar su sede diplomática en Tel Aviv. Y esta decisión surte efectos de forma inmediata. El último traslado de este tipo tuvo lugar el 29 de agosto del 2006 con relación a la sede diplomática de El Salvador, que cerró sus puertas en Jerusalén para reabrirlas en Tel Aviv. Este cambio de El Salvador se dio pocos días después del anuncio hecho por Costa Rica en la misma dirección, que a diferencia de lo ocurrido en 2006, en esta oportunidad el contexto difiere sensiblemente en la medida en la que nunca en la historia de Israel ha contado con una administración norteamericana tan solícita y tan atenta a sus pretensiones. El logo de campaña Trump Make Israel Great Again o Trump Haz Israel Otra Vez Grande, observado en 2016 en Estados Unidos, pareciera ser mucho más que una simple promesa de campaña, y así lo parece haber entendido el actual ocupante de la Casa Blanca. En su decidido compromiso con la paz, el Paraguay desea contribuir a que se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos regionales e internacionales con el objeto de lograr una paz amplia, justa y duradera en el Medio Oriente, dicen en el comunicado oficial. Y bueno, pues sin duda una situación interesante e importante. La decisión de Paraguay de restablecer su embajada en Tel Aviv es acorde con lo dispuesto en varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la misma Asamblea General, y desde este punto de vista merece ser ampliamente saludada y celebrada. Podría incluso dar lugar a un nuevo ejercicio en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las embajadas ubicadas en Jerusalén y la necesidad de trasladarlas a Tel Aviv después del voto abrumador obtenido el 21 de diciembre del 2017. En efecto, esta valiente decisión paraguaya deja a Estados Unidos y a Guatemala como los dos únicos estados miembros de Naciones Unidas dispuestos a desafiar abiertamente la legalidad internacional y el consenso internacional por más de 70 años sobre el estatuto peculiar de la Ciudad Santa. Y bueno, pues enhorabuena. Dice, con respecto a las relaciones de Estado a Estado que mantiene Palestina en América Latina, es de notar que el pasado 3 de agosto Colombia optó por reconocer a Palestina como Estado. Con esta decisión, México y Panamá se mantienen en América Latina sin reconocer oficialmente a Palestina como Estado. Nótese que en el caso de México, desde el 88 acoge en su capital a una delegación especial de Palestina y estableció una oficina de representación de México en Ramalá. Esta posición podría cambiar en los próximos meses, mientras que en el caso de Panamá se mantiene una persistente interrogante, y ello desde hace ya varios años. Y bueno, esto es parte de este artículo que nos comparten, que se titula La valiente decisión de Paraguay de restablecer su embajada en Tel Aviv. Vamos con más información. Bueno, vámonos ahora con unas notas de Argentina. La primera de ellas habla acerca de esta situación que está viviendo pues Argentina, particularmente toda como nación, ya que en los últimos pues meses se ha desatado pues toda una movilización bastante fuerte en contra de las políticas antipopulares del gobierno de Macri, quien pues ha hecho con estas decisiones administrativas pues el que los argentinos salgan a las calles. Y bueno, pues el día de ayer, de hecho no fue la bueno, más bien todos estos días anteriores no fue la excepción, y los argentinos salieron a hacer unas jornadas nacionales de protesta con marchas y ollas populares, que de hecho nos comparte Resumen Latinoamericano, las multitudinarias movilizaciones que volvieron a expresar en la Jornada Nacional de Protesta contra las políticas de ajuste del gobierno bajo la consigna basta de despidos por un país con trabajo, industria y soberanía, y por la emergencia alimentaria, se instalaron ollas populares para denunciar la situación de pobreza de millones de argentinos. Esta movilización se llevó a cabo sobre la avenida 9 de Julio y reclamaron al gobierno nacional que declare la emergencia alimentaria, con la advertencia de que los sectores populares no dan más. Estamos al borde de la cornisa y los responsables de gobernar traen al FMI para que termine las políticas económicas. Todos sabemos que la situación va a empeorar. Les advertimos que no puede empeorar, que en los barrios no lo resisten. Necesitamos que los pibes tengan garantizada la comida. En un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, hay que ser tan inútil y tan cínico a la vez de tomar medidas que instalen el hambre, preguntó Daniel Menéndez, de Barrio de Pie, en el cierre de la concentración. Y bueno, movilizaciones bastante grandes. De hecho, nos comparten unas fotogalerías, Resumen Latinoamericano, donde pues varias centrales sindicales, obreras, barriales, pues salen a las calles a repudiar, insistimos, esta política del gobierno de Macri, que ha sido pues sumamente represor, pro gringo. Y bueno, en fin, saludamos a todas estas movilizaciones en Argentina. Y también vamos a hablar acerca de una nota que aparece en contrainfo.spiv, también de Argentina, donde se habla acerca del boicot a la película Soledad. Pues esto es, muchos conocen a Sole. A mitad de los 90s, en la feria de fanzines de la Plaza Congreso de Malos Aires, formaba parte de GAPLA, el grupo autogestionario para la liberación animal y humana. Se apellidaba Rosas, una de esas familias muy poderosas del siglo XIX, durante las masacres contra los pueblos originarios. Ya a los 20 años, ella había escrito un guión teatral reivindicando sus derechos. Tenía bien claras las ideas anarquistas mucho antes de viajar a Italia. Allí se unió al movimiento Ocupa de Torino y se enamoró de Baleno. Al poco tiempo fue detenida junto a Edo y a Silvano, siendo acusados de cometer atentados a las obras del TAP en el Val de Susa, cerca de la frontera con Francia. Era sabido que los Lobos Grises eran en realidad un grupo de ultraderecha. Fue un montaje que costó la vida primero de Edo y luego de Sole. El pseudoperiodista M. Caparros obtuvo material privado por medios espurios y editó el libro Amor y Anarquía, que distorsiona la historia y por tanto a nuestros compañeros. En Italia ninguna editorial quiso publicarlo hasta hace poco por temor al boicot. Este mes, el día 20, se estrena la película Soledad, basada en el libro y dirigida por la hija de Macri. Si es el mismo presidente filonazi que envió a la gendarmería a matar a Santiago Maldonado, que reprime y hambrea a nuestro pueblo, ella no lo tuvo fácil para filmar y tuvo que cambiar de ubicación, ya que los compañeros italianos estaban advertidos. Solo logró su cometido al resguardo de los servicios secretos y la policía. Hacemos un llamamiento urgente al boicot y al sabotaje de todas las salas que proyectan esta farsa. Los anarcos somos imaginativos, actuemos. Se pueden arrancar o sobreescribir los afiches, trabar las puertas o sellarlas. Se puede cortar la luz en mitad de la función o arrojar bombitas de humo o olor. Se puede hacer y se harán cosas para impedir que negocien con la muerte de nuestros compañeros. Desde el 20 hasta que baje el cartel boicot y sabotaje a la película en todas las salas. Sole y Edo no son mercancía, basta de lucrar con nuestra memoria de lucha en acción, nos comparte Spiv contra info.net. Y bueno, vamos a dejarlos con un audio que dura 3 minutitos de Moira Millán, que está exigiendo pues sumarnos a una campaña por la absolución de los cargos que le han imputado a nuestra compañera Mapuche en Resistencia. Vamos a escucharla y vámonos después con un corte musical y regresamos ya a las notas nacionales. El pueblo mapuche no lucha por la propiedad de la tierra, sino por un modo de vida en la tierra, un modo de vida que restablece justamente la armonía. Estamos hoy como guardianas de la tierra defendiendo territorios que están severamente afectados por transnacionales, por megas proyectos extractivistas. Nosotros estamos en alerta, no vamos a permitir que lo que vivió la comunidad Vuelta al Río lo vuelva a suceder. No lo vamos a permitir. Ellos no pueden ir a agarrar a cualquier gente y golpearlo. Se da en la provincia de Chubut, porque es geopolíticamente estratégico, en función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Si ya saben que el conflicto se viene para acá, ¿por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. Pero en América, en Indoamérica, hay esperanza. Hay posibilidades, y eso nos convierte a nosotros en el blanco principal de ataques por parte de la corporocracia. Ellos temen realmente que Indoamérica se levante y provoque una revolución que cambie el orden mundial. Y continuamos con las noticias nacionales. Y bueno, algo que ha sucedido durante toda estos últimos 10 días, digámoslo así, desde el 3 de septiembre, para ser exactos, después de la represión, después del ataque que tuvo un grupo de manifestantes que estaban leyendo un pliego petitorio frente a las instalaciones de rectoría, que venían en su mayoría del CCH Azcapotzalco, y bueno, sufrieron un ataque por parte de 50 personas, los llamados porros. Y entonces, bueno, a partir de este ataque hubo una serie de movilizaciones estudiantiles y se despertó el movimiento estudiantil, y ha habido como diferentes cosas que han tenido lugar en distintas fechas, ¿no? Una de ellas es la marcha del día de ayer, que aparte de visibilizar también el movimiento estudiantil reciente que ahorita está, también fue en conmemoración a los 50 años de la Gran Marcha del Silencio. Y bueno, les vamos a compartir el pliego petitorio de los 6 puntos de hace 50 años, y lo comparte el espacio del multiforo Alicia. Y dice: al pueblo, el Consejo Nacional de Huelga convoca a todos los obreros, campesinos, maestros, estudiantes y al pueblo en general a la Gran Marcha del Silencio en apoyo a los 6 puntos de nuestro pliego petitorio: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías, indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos, en la que exigiremos la solución inmediata y definitiva por parte del Poder Ejecutivo a nuestras demandas, y reiteramos que nuestro movimiento es independiente de la celebración de los 19 Juegos Olímpicos y de las fiestas cívicas conmemorativas de nuestra independencia, y que no es en absoluto intención de este Consejo obstruir su desarrollo en lo más mínimo. Reafirmamos además que toda la negociación tendiente a resolver este conflicto debe de ser pública. La marcha partió a las 16 horas del Museo Nacional de Antropología e Historia a la Plaza de la Constitución, también llamada el Zócalo, y culminaba este panfleto diciendo: ha llegado el día en que nuestro silencio será más elocuente que las palabras que ayer cayeron las bayonetas. Y bueno, pues es muy similar las condiciones en las que se encuentra hoy el movimiento estudiantil. Hasta podríamos decir que se parece bastante. Y bueno, vamos a hablarles, vamos a darle un poco de contexto a esta notita, con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita estamos aquí en el paro desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, este viernes 14 de septiembre del 2018. Estamos siendo partícipes de una asamblea interuniversitaria con una gran afluencia de personas, histórica, diría yo, que bueno, no se veía prácticamente desde la huelga de la UNAM. Sí, y sin duda una actividad bastante buena la que ha estado a lo largo de estas horas acá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues aparte de la ENA, pues ya 11 días en paro. El día de ayer también, antes de la movilización, se hizo la toma simbólica del Museo Nacional de Antropología e Historia, dieron a conocer su pliego petitorio, y bueno, y hoy son sede de esta asamblea que, bueno, hemos estado también coberturando, y que bueno, pues tiene sus, como siempre, sus dificultades, ¿no?, para la cuestión organizativa, pero pues con todo el ánimo y con toda la fuerza que tiene la juventud, ¿no? La verdad es que también ayer en la movilización, son esas marchas que hasta hablar era difícil porque había muchas consignas, mucho ruido, muchos ochos, ¿no?, de eso de correr en la movilización. La juventud organizada completamente en su máximo esplendor, ¿no? La energía total, ¿no? La energía total, sí, el movimiento. Y pues, ¿cómo has visto este paro, estas acciones que se han llevado todos estos días? Pues bastante positivos. Creo que el día de hoy la asamblea va a determinar bastantes cosas que van a determinar el rumbo del movimiento. Pero en general creo que la chispa que se ha iniciado en las escuelas va a ser difícil que se pueda parar. La verdad es que se han hecho muy buenas trabajo de enlace, de unión, de organización, de nuevos activistas, ¿no?, también que se han sumado, de una generación que, insistimos, de hecho creo que una reflexión también muy colectiva que se ha hecho entre varios es que esta generación también viene del año pasado, del trabajo que hicieron en torno al sismo, ¿no? Entonces ellos ya trabajaron en la colectividad, en la sororidad, ¿no?, en la fraternidad, y creo que eso se está traduciendo hoy. De repente llegar aquí a la ENA y ver a tantos chicos, chicas, voluntarios, voluntarias, para todo, ¿no? Para la comida, para la seguridad. Para... No se están peleando por ser el consejero, ni por agarrar la mesa, ni por ser el Che Guevara, ¿no? El de la foto, sino se están pues dando todo el corazón para estar aquí haciendo la guardia sin necesidad de ni esperar la foto ni nada, ¿no? Simplemente pasar un buen momento, compartir su alegría de vivir, su esperanza de cambiar las cosas, y creo que es bastante loable, y eso se está viviendo en todas las escuelas. La ENA creo que tiene un reconocimiento especial porque pues la UNAM, casi todas las escuelas el fin de semana pasado levantaron su paro, regresan el lunes a hacer asambleas, y pues muchas, hasta inspiradas también en el ejemplo de la ENA, pues deciden nuevamente retornar a los paros, algunos de 24 horas, 48 horas, otros toda la semana. Y bueno, pues en este capítulo estamos de la película, un movimiento estudiantil espontáneo que ha nacido a partir de este hecho de violencia por riel, pero que ha desatado y ha puesto en evidencia muchas problemáticas, una crisis que vive el sistema universitario en México, y que bueno, pues ha estado sacando a las calles a miles y miles de estudiantes. Y bueno, pues veamos qué va a parar esto, qué va a construir esto a mediano plazo, que sin duda todavía tiene muchas páginas de historia que escribir este proceso. Así es, y el día de hoy pues se encuentran aquí aglutinadas 83, habían hecho el recuento hace un rato, que eran 83 escuelas las que estaban, 83 entre escuelas y colectivos, colectivas, los que estaban participando en esta asamblea interuniversitaria. Y bueno, pues esta es una noticia de la que estamos cubriendo prácticamente en tiempo real, porque somos partícipes de esta transmisión que se está... A la par que nosotros estamos grabando este programa de Noticias de Abajo, que aglutina todas las otras noticias de América Latina y del mundo, pues estamos en la transmisión de la Asamblea Interuniversitaria desde aquí, desde la ENA. Sí, y bueno, también les recomendamos, el lunes pasado grabamos también un podcast sobre pues toda la cronología y un poco datos más de fondo en torno a este proceso de la lucha estudiantil. Y pues vamos a estar atentos, ¿no? Ahí todavía no sabemos qué van a acordar, seguramente lo estaremos difundiendo en las redes, en nuestros portales, y las fechas ya pues señaladas, ahorita es la del 19 de septiembre próxima y el 26 de septiembre, que se cumplen los 4 años de la desaparición forzada de los compañeros de Ayotzinapa, y esas fechas pues ya el movimiento también ya las ha cobijado. Es una jornada que ya, bueno, pues ya varios colectivos, colectivas de México principalmente, y también de manera internacional algunos colectivos de México que trabajan en algunos otros países, como el caso de París Ayotzinapa, como el caso de los compañeros de la SAT, no sé, algunos otros colectivos que reivindican también estas fechas y que se solidarizan desde todo el mundo, pues porque son fechas importantes que nos marcan a la banda que somos de acá, mexa, mexicanos, mexicanas, y bueno, pues eso. Pues días de movilización, días de... De jornada. De jornadas cansadas, pero felices, ¿no? Felices, sí. Y bueno... Bueno, no necesariamente felices, pero sí... Bueno, felices de hacer la chamba, ¿no? Sí, y bueno, de que ante la adversidad sin duda vivimos tiempos oscuros, son hechos de violencia los que estamos padeciendo, pero bueno, afrontarlos en la soledad, afrontarlos en la desorganización sería lo más lamentable. Y hoy es darnos un espacio, ¿no? Insistimos ahorita a ver las caras de las chicas, chicos... que con todo y el cansancio todavía sacan la sonrisa y todavía le ven esperanza a todo este proceso, con todo y lo difícil que es, ¿no? Sí, con todo y lo que nos llevamos en medio de toda esta violencia, de todas estas desapariciones, de todos estos feminicidios, pues todavía la gente tiene ganas de organizarse y de tejer cosas, pues porque nuestra venganza es esa, ¿no? Claro. Bueno, pues eso sería un poco la información que estamos compartiendo de lo que está pasando en torno al movimiento estudiantil. Y los invitamos a que revisen la página de radiozapote.org, donde van a encontrar las transmisiones que se han hecho de la Asamblea Interuniversitaria y también pues el día a día de los paros y particularmente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos con más información. Y bueno, también nos comparte el portal de la sección 22 del la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Magisterio Democrático Oaxaqueño. Ellos nos informan acerca de la agresión que sufrieron los maestros de la sección 18 de Michoacán y hacen esta denuncia. Durante la tarde del jueves 13 de septiembre fueron reprimidos los compañeros de Lázaro Cárdenas de la sección 18 de Michoacán cuando realizaban una protesta en las vías del tren de la tenencia de Guacamayas. aun cuando mantenían comunicación con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los policías estatales, bajo las órdenes de Carlos Gómez Arrieta, arremetieron con violencia contra las y los compañeros maestros, que su único delito ha sido exigir desde el pasado lunes el pago de salario de vengado y la reinstalación del personal cesado. Con la fuerza desmedida, la policía del gobierno espurio de Silviano Auroles Conejo dejó herido a varios compañeros y arrestó a 9 integrantes de la base magisterial para ponerlos a disposición del Ministerio Público de Morelia. Después de implementar una acción política para la liberación de los compañeros, la sección 18 informa que hace aproximadamente unos minutos, esta noticia nos la comparten el día 13 de septiembre, fueron puestos ya en libertad el compañero José Eduardo Chico, Sergio López, Sergio Gabriel, Rodrigo Alvarado, Ramiro Laina, Elizabeth Rosales, Marisela Rosales, José Arismendi, Edgar Catalino, como también Ignacio Bucio. Por lo sucedido en Lázaro Cárdenas, Michoacán, la sección 22 de la CENTE manifiesta su total rechazo a la represión orquestada por Aureoles Conejo. Con este hecho queda claro que ante la exigencia de justicia laboral y salarial, a los gobiernos solo les importa mantener la violación a los derechos laborales con una reforma educativa que es letra muerta. Se exige la solución, no queremos represión. Y bueno, es un comunicado de la sección 22 de Oaxaca. Vamos con más información. Bueno, pues vamos con más información y ahora vamos a una nota que nos comparte el portal de pozol.org, quienes nos informan acerca de una denuncia que hace la comunidad de San Lorenzo Azqueltán por la invasión de ganaderos de Villa Guerrero a sus tierras. Ellos declaran que no están decididos a permitir más invasiones y despojos porque nuestra tierra es sagrada. En una carta que emiten al CNI, a la Misión Civil de Observación de Red Todos los Derechos para Todos, y a los medios de comunicación, hacemos de conocimiento que desde el día de ayer, 11 de septiembre del 2018, la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán de Villa Guerrero, Jalisco, estamos siendo objeto de una nueva invasión por parte de ganaderos pertenecientes a Villa Guerrero. A las 3 p.m. aproximadamente, dos personas ajenas a la comunidad introdujeron 29 cabezas de ganado, propiedad de Hugo Valdés, en el predio del comunero Cuauhtémoc González Chico, en el rancho de San Antonio, perteneciente a nuestra comunidad, mismo que estaba destinado para el cultivo y que al momento de la invasión estaba sembrado de maíz, por lo que se causó un daño al patrimonio del compañero. El día de hoy, los comuneros nos estamos organizando para realizar acciones en defensa de nuestro territorio en el lugar de los hechos, situación que pone en riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias, pues en varias ocasiones eso nos ha traído como consecuencia acciones violentas en las que incluso se ha atentado contra la vida de algunos comuneros. La acción que se denuncia se suma a una serie de invasiones que se han estado fraguando en contra de la comunidad desde que inició el proceso de reconocimiento y titulación de sus bienes comunales en 2014, donde ha imperado un estado de ingobernabilidad en el municipio que este mismo año trajo como consecuencia la desaparición de los compañeros Noé Aguilar Rojas y Catarino Aguilar Márquez, que fueron encontrados y recuperados por la misma comunidad. Y bueno, dice, estas agresiones e invasiones son provocaciones que quieren hacer un enfrentamiento entre nuestra gente y los ricos caciques que son apoyados por el presidente municipal de Villa Guerrero, Jalisco, Aldo Gamboa, a quien hacemos responsable de cualquier agresión que suceda en nuestra contra. Estamos decididos a no permitir más invasiones y despojos porque nuestra tierra es sagrada. 12 de septiembre del 2018, comunidad indígena autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán de Villa Guerrero, Jalisco. Y es una nota que también aparece en el Congreso en el portal del Congreso Nacional Indígena.org. Vamos con más información. Y bueno, pues con eso estamos ya cerrando las noticias de esta semana. Y bueno, pues agradecemos a los medios libres pues todo este trabajo que hacen de compilación. Sabemos que quisiéramos a veces abarcar más, tener la posibilidad de reportar todos los portales, todos los medios, medias, todas las radios. Pero bueno, intentamos hacer este esfuerzo humilde para compartirles a ustedes un poquito de la realidad global que vive América Latina y el mundo, y también sin duda México. Y bueno, pues también con eso intentarnos hacer un criterio más amplio y pues vencer estas fronteras, ¿no? Que realmente solo las han hecho para dividirnos, porque pues no solamente somos iguales en cuestión biológica, sino que ya cuando vemos la forma de explotación, de la resistencia, pues somos iguales, ¿no? la gente que está luchando por construir nuevos mundos y por defender a la madre tierra. Y bueno, nos estabas comentando de este tema del aeropuerto, ¿no? Que en estos próximos días también vamos a estar súper atentos a lo que está pasando. Sí, claro, hay que estar súper atentos con lo que pasa pues con toda esta banda alrededor de pues de este tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que está afectando a todas las comunidades aledañas a este. Y bueno, pues eso, muy pegados por ahí, ha habido dos incidentes de represión en contra de esta gente, porque bueno, pues no dejan pasar a la maquinaria o tienen ahí bloqueados los caminos. Y bueno, pues sí, el nivel de represión ha aumentado en estos últimos días. Entonces, bueno, muy prontito vamos a tener un poco más de información acerca de este tema. Y bueno, pues sin más nos despedimos de este lado de los micrófonos. Le mando un abrazo afectuoso a toda la banda que nos está escuchando. Yo soy la China de Radio Zapote. Sí, y de este lado estuvo Evo, y bueno, pues sí, vamos a estar atentos a este tema del aeropuerto, y de hecho el próximo lunes, que tenemos programa especial, periodismo de investigación al fondo y a la izquierda, vamos a estar tocando estos temas de los proyectos de muerte aeroportuarios. Y bueno, pues en México este tema del nuevo aeropuerto, el proyecto de muerte, el megaproyecto, es un tema que va a estar en los próximos meses en debate y que seguramente va a generar bastante polémica, ¿no? Como ya lo ha estado sucediendo en estos días, como estas denuncias que les hemos compartido el día de hoy de las agresiones que han hecho los grupos pro aeropuerto. Y bueno, pues sin más, agradecemos a los medios libres, a las radios, las retransmisiones, a todas los comunicadores, comunicadoras que pues día a día rompen el cerco con este trabajo cotidiano que hacen de llevar la palabra, ¿no? Algo tan simple pero tan peligroso en estos días de capitalismo y muerte, ¿no? Así es, pues bueno, sin más nos despedimos. Chao. Chao. We'll be right back. encontrar la salida. Regresaré por lo andado, debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. ML, rompiendo fronteras.